este tema está dedicado para toda la gente de General Cerro y Bahía Blanca. Con mucho cariño de parte de los chicos de Tonelada. Tú llenaste toda mi alma con todo tu amor y sanaste la gran herida de mi corazón. Por eso quiero darte mi amor, por eso quiero entregarte mi amor.